Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno, su podcast dedicado al béisbol de Grandes Ligas y donde quiera que haya una noticia beisbolera, pues también la damos por acá. Hoy es 6 de julio de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saludamos Ángel Gómez y León Eskenazi, buenas tardes a todos, saludos donde se encuentre que estén. Espero que reciban estos comentarios que vamos a hacer sobre el béisbol con bastante alegría y bastante interés. Vamos a hablar ya del juego de las estrellas que se acerca la semana próxima. Los rosters ya fueron, los rosters, digamos, de apertura, ya están determinados. Solo falta que esta noche los equipos con sus jugadores voten por quienes van a ser las reservas para completar el roster de 34 de cada liga. sí, señor. Bueno, ¿te parece que vayamos revisando a ver y cada uno damos nuestra opinión a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esta elección de los fanáticos? Muy bien. ¿Okay? Te cedo entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por la Liga Americana? ¿Por el Me da visitante? igual. Vamos a empezar por el visitante. Entonces, la Liga Americana. Entonces, bueno, el catcher va a ser nuestro compatriota Salvador Pérez. Yo estoy de acuerdo con esto, León. Yo creo que Salvador está en una trayectoria ascendente. Quizá es el mejor de la liga. Todavía tiene dos por encima, pero creo que están en la Liga Nacional, que son Buster Posey y Yadier Molina. Yo no sé tú qué opinas de esto. Bueno, vamos a concentrarnos más que todo en la Liga Americana y no compararlo con los otros catchers. Ajá. Ok, pero recuerda que esta votación tenía la particularidad de que estaba el roster, casi el roster completo de los Royals hasta hace 2 o 3 semanas. Me imagino que en todo Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica donde hay muchos seguidores del béisbol, se alarmaron al ver ese roster. Y empezaron a votar de manera incesante para modificar lo que iba a ser lo que yo llamo una aberración, porque no es posible que un equipo de béisbol sea el equipo completo del juego de las estrellas de una liga. Eso no es aceptable, no ha existido nunca. Han habido equipos que los han comparado como equipo con lo mejor, pero no necesariamente todos tienen que ser los abridores. Muchos de ellos pueden participar en el juego Las Estrellas, pero no es el roster abridor. Entonces, cuando se presentó el roster abridor de la Liga Americana, habían varios nombres que sí daban lógica. Decía, oye, este sí de verdad no tiene problema, me parece bien que estén votando por él. Había otros que no. El caso de Salvador Pérez es uno de los que yo opino que sí merece estar ahí. Salvador es un tronco del catcher y domina bastante. Los otros contendores básicamente que tenía él eran Stephen Vogt, Brian McCann y Russell Martin. Y honestamente, mi votación fue en su momento por Salvador Pérez. No solo por venezolanos, sino porque de verdad se lo merece. Sí, y te digo, yo creo que, como dije antes, él está en una trayectoria ascendente. Yo pienso que todavía no hemos visto lo mejor de Salvador Pérez. Sí, es posible que estas últimas semanas, como habíamos comentado en un podcast hace varias semanas, él esté jugando con un poco de malestar, digamos, de que le falte un poco el estímulo, porque él se está dando cuenta de lo valioso que es y por haber firmado un contrato multianual, se está dando cuenta que perdió la oportunidad de meterse en los papeles como otros peloteros hoy día. Y está ganando un sueldo, está limitado por los próximos 2 o 3 años a un sueldo bastante bajo para lo que él merece. Es muy parecido al caso que tuvo Bisquel en un momento dado, y los indios reconocieron ese malestar y rehicieron el contrato para aumentarle de alguna manera, compensarlo por esa diferencia. Es muy posible que Salvador esté esperando ese momento, pero mientras no ocurre, él está, creo, tengo la impresión de que él no está del todo. ¿Cómo se dice? Motivado para jugar con el equipo en este momento. Es una impresión personal que tengo por los comentarios que vi de él hace unas semanas. Fíjate, estoy viendo aquí los números y realmente los números de Stephen Vogt son en algunos casos superiores a los de Salvador. Pues, por ejemplo, claro. Están empatados en doble. Bock tiene 75 hits por 73 de Salvador. Tiene la misma cantidad de jonrones, donde sí lo supera es en empujada. Bock tiene 53 y Salvador tiene 34. Lo que me llama muchísimo la atención, aquí hay una diferencia brutal. La base por bola. Se ve que Salvador no es un bateador paciente. Stephen Bock tiene 40 bases por bola y Salvador apenas 5. 5 bases por bola en una mitad de temporada. Sí. Eso es muy poco. Realmente es demasiado poco. Le tira muchas bolas malas y es como era Vladimir Guerrero. Claro, pero hace contacto. Pues te voy a decir por qué. Porque los ponches, tú dirías, bueno, entonces debe tener muchos ponches. No. Tiene 60 ponches Box y 40 ponches Salvador Pérez. Entonces quiere decir que le está haciendo mucho swing a picheos que pudieran ser bolas, pero por lo menos lo está conectando. Exactamente. Si vamos al averaje, Box tiene 2.90, Salvador tiene 2.63. Yo pienso que Salvador, si se afina un poquito más, él es un bateador de 300 en Grandes Ligas, tranquilamente. Pero bueno. Lo importante es la defensiva, la importante es manejar los lanzadores. Yo creo que en esa parte Salvador Pérez es muy, muy bueno. Sí, señor. Entiende, recuerda que el catcher es el que está viendo el juego de frente y es el que dirige a los pitchers y es el que saca a los corredores en momentos que están con oportunidad de robo y cosas así. Y ahí es donde se luce bastante Salvador Pérez. Ok, seguimos entonces, y otro compatriota nuestro, Miguel Cabrera, ganó la posición de primera base, pero como ya todos sabemos, lamentablemente en estos días se lesionó la pantorrilla. Sí. Y va a estar entre 4 y 6 semanas fuera. Es un golpe muy duro para los Tigres y todo, para los que tenemos a Miguel en el Fantasy, y por supuesto para todos los fanáticos del béisbol, no solamente los venezolanos. Sí, no era momento... que uno esperaba, especialmente un pelotero que jamás había estado en lista de lesionados. Siempre sí. Tenía sus problemas, eran tratados fuera de temporada, y para el comienzo de temporada ya estaba disponible a empezar en play. Pero en este caso no fue así. Él ha jugado con dolores en la ingle, y ha jugado con problemas en la pierna, pero ha seguido jugando. O sea, de alguna manera ha sido bastante... contendor, pues, muy, muy insistente en no querer jugar banco nunca, y ha hecho todo lo posible por mantenerse en play siempre. Pero esta vez, lamentablemente, la lesión no se lo permite, y esperemos que no sean 6 semanas, sino sean 4 semanas. Sí, hoy estaba escuchando un programa de radio bien interesante. Estoy por buscar el blog donde este periodista venezolano que él vive en Detroit, él es de apellido Conde, él lo estaban entrevistando y él decía de que él había hecho un estudio de si se pierde 4 semanas o si se pierde 6 semanas, más o menos, en para qué fecha estaría regresando y qué tendría que hacer en el resto de la temporada para poder optar al título de bateo. Hay que recordar que Miguel está superando en estos momentos por 3 puntos al segundo, que es Cecil Fielder, ¿ok? 350, Miguel, 343. Prince Fielder. Es que en estos días hablamos de Cecil cuando... Sí, sí, ajá. Prince Fielder. Entonces, Miguel tiene 350 y Prince tiene 347. Lo supera en OVP, lo supera en Slugging y, por supuesto, lo supera en OPS. Miguel es el que tiene mayor OPS entre todos los primeras bases de la Liga Americana, por lo menos. En la única categoría donde Fielder lo supera es en los hits. Ha tenido realmente, está proyectando. Si nosotros consideramos que estamos en mitad de temporada, que todavía falta un poquito para llegar a mitad de temporada, está proyectando más de 200 hits Prince Fielder. Yo no sé hasta qué punto va a poder mantener este ritmo. Él que no es un bateador de promedio, él es un slugger. Pero inclusive en ese apartado, en el de los jonrones, Miguel lo supera por 2. Claro, al perderse ahora entre 4 y 6 semanas, pues todos estos, inclusive Teixeira y Pujols, que han bateado más jonrones que Miguel, pues entonces van a seguir produciendo y él va a estar fuera. Entonces, lo que decía este periodista es de que él tiene bastante chance de ganar estas categorías que son porcentuales, como el averaje, como el OVP y como el Slogin. Lo que él veía bastante en Pico de Zamuro, como decimos aquí en Venezuela, es ese récord que él tiene. Él tiene 12 temporadas consecutivas empujando por lo menos 100 carreras. Ese apartado de las carreras empujadas está en peligro, porque él tiene ahorita 54, pero al perderse entre 4 y 6 semanas, obviamente va a tener que empujar muchas carreras una vez que regrese para poder llegar a las 100. Bueno, vamos a ver cómo le va al Papa Cabrera. Entonces, y también Detroit no ha sido un equipo muy efectivo. O sea, el Kinsler no es el mismo de otros años. Y el primer bate, Ghost, tampoco es el Austin Jackson. No es que Austin Jackson era una maravilla, pero no tiene... Las oportunidades de empujadas de Miguel Cabrera han sido mermadas también por el desempeño de los demás jugadores, que no los encuentra en posición anotadora con la frecuencia de otros años. Sí, y definitivamente el equipo de Detroit se lo va a ver bastante negra en estas 4 a 6 semanas, pues, porque obviamente Miguel es la piedra angular de ese equipo. Sí. Entonces, bueno, ¿quién va a jugar por Miguel Cabrera? Esa es la gran pregunta. Bueno, recuerda que el jugador que llega en las papeletas en orden después del abridor y el abridor no participa, a ese es el que le toca. Lo que pasa en este caso particular es que el que quedó de segundo es otro pelotero de los Royals. Y el manager del equipo de la Liga Americana es Ned Yost, que es el manager de los Royals. Y probablemente o casi seguramente no va a dejar que Hosmer sea primera base, como por decir, no voy a estar abusando tampoco de que usar a mis jugadores, sino buscar otra alternativa. La alternativa que le sigue es quien estábamos hablando, Prince Fielder. Probablemente Prince Fielder sea el representante de la primera base de la Liga Americana. Y si no es Prince Fielder, tiene para elegir entre Albert Pujols y Marte Teixeira, que también están teniendo tremenda temporada. Exactamente. Pero Eric Hosmer, a pesar que quedó de segundo, no va a ser el titular de la Liga Americana. Anótalo ahí. Sí. Es posible que lo lleve, debido a la cantidad de votos que tuvo, es posible que lo lleve para batear en algún turno emergente. Eso pudiera ser. Ahora, le anuncio a la audiencia que para el próximo podcast vamos a estar de una vez dando nuestras impresiones, nuestras elecciones de cuáles son los mejores en cada posición de la primera mitad de la temporada. Okay, muy bien. Quedamos comprometidos, León y yo, para la semana que viene. Sí. Okay. Una cosa que quería decirte, ya una vez hecha la votación, los que llegan de segundo y más abajo no tienen el chance, depende ya de los peloteros y de los managers. Sí. Pero ya no importa si llegaste segundo, solamente la única razón de participar es que el pelotero titular no vaya al juego de las estrellas, entonces le toca al que sigue. Correcto. Esa es la única obligación. Pero los que llegaron de segundo en otras votaciones, en otras posiciones, no necesariamente van a estar convocados. Eso lo deciden los peloteros. Porque de hecho muchos de ellos prefieren tomarse los días de descanso, no van, sobre todo si son pitchers, ¿no? Bueno, ahí hay mucho que hablar de ese tema, Ángel, porque hay peloteros que en sus contratos tienen bonos jugosos por participar en el Juego de las Estrellas. Claro. Entonces esos sí están ligando que sean incluidos. Bueno. Ok. Vamos con segunda base. En segunda base tenemos a otro compatriota. Ya tenemos tres posiciones donde los compatriotas ganamos. Estoy hablando de los venezolanos. Ganamos el primer lugar. José Altuve le ganó por una nariz a otro compatriota nuestro, al segunda base de los Royals, Omar Infante, que hubiera sido un escándalo que hubiera llegado Omar Infante, que está bateando 231, partner. Sí, ya la gente se escandalizó desde hace una semana cuando empezaron a decir que Omar Infante iba a ser la segunda base en lugar de Altuve. Sí, señor. Y parece que las votaciones empezaron a aparecer de manera masiva. especialmente me imagino que desde Houston, los fans de Houston, y por supuesto terminó José Altuve merecidamente logrando ser el segunda base titular de la Liga Americana. Sí, hay un segunda base que tiene mejores números, que Jason Kipnis, de los Indios de Cleveland. Yo creo que él también va a ir como un sustituto, pudiera ser representante de los Indios, pero José Altuve definitivamente, por la calidad que tiene, por ser uno de los principales peloteros del equipo de Houston, que está en primer lugar, y por ser el campeón defensor de bateo, tiene toda la digamos, todo el merecimiento para estar ahí. Sí, yo no tengo duda de que Jason Kipnis va a estar en el Juego de las Estrellas convocado. No me queda duda alguna. Sí. Ok. Sí. Donde lo supera ampliamente Altuve en el renglón que se ha destacado últimamente, que es en la base robada. 24 robos de Altuve y 10 de Kipnis. En los demás números, ahí sí está Kipnis destacado. Sí. Y hay un segunda base que se ha destacado en los jonrones y empujadas, que es Dozier de Minnesota. Tiene 16 jonrones y es el mejor segunda base en ese apartado. Pero bueno, definitivamente, como dije, es una buena escogencia de los fanáticos José Altuve, no porque sea venezolano. En tercera base, el que batió todos los récords históricos en votación, Josh Donaldson de los Toronto Blue Jays, partner, tremendo pelotero. Sí, señor, mi candidato a MVP. Sí, señor. Por ahora. Si analizamos los tercera base de la Liga Americana, Manny Machado sería la otra opción para mí. Sí. Que debe estar allá. Y bueno, ahí me imagino que la ganancia de Josh Donaldson fue pasar a Mike Moustakas. Como les digo, otro que no merecía ser el titular de la Liga Americana comparando lo que estaba haciendo Donaldson. Claro que no, es que la tercera base es una posición en la cual uno exige poder. Y los números de poder, Donaldson tiene 19 jonrones, lo mismo de Luis Valbuena. Lo que pasa es que Valbuena es un bateador de 203 y Donaldson es un bateador de 296. En cambio, Moustakas, que lo tenían la gente de Kansas City ahí punteando hasta la semana pasada, tiene apenas 7 jonrones y 31 empujadas por 56 de Donaldson. Claro. No hay comparación, no hay comparación. Sí. Y bueno, Donaldson es una estrella, ese sí era que es un All-Star. En el short... por lo menos se salvó con este infield, se salvó el juego de estrella. En el shortstop tenemos a otro compatriota nuestro, Alcides Escobar. No tengo ninguna duda de él. Muy merecido. Bueno, los números ofensivos no son gran cosa, pero tampoco ha estado muy, muy bien en un equipo que ha demostrado estar en la pelea desde el principio de año. Sí. Y lo ha hecho muy bien, no solo por la parte ofensiva, sino fildeando es todo un guante. Por eso. Muy bueno. Ahí es donde está su fuerte, porque José Reyes, por ejemplo, tiene más bases robadas que él, el doble base robada. Xander Bogaerts batea 302. Ahí tienes a José Iglesias y a Xander Bogaerts. Elvis Andrus ha tenido una buena temporada en empujadas, tiene 28 empujadas. En fin, pero una buena escogencia, no porque sea el equipo de Kansas City, vamos a decir que es una mala escogencia el Cides Escobar, todo lo contrario. No, y los dos fielder van a ser Mike Trout y dos Royals más, Lorenzo Cain y Alex Gordon. Aquí sí yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Dejaron afuera a José Bautista. No, dejaron fuera una cantidad de gente. No, pero particularmente el que de verdad no se discute es dejar afuera a José Bautista. Claro. Los demás más o menos puede haber, hay momentos en que de repente hubiera sido mejor Adam Jones, hubiera sido mejor Brett Gardner. Bueno, pero es que mira, la temporada de J.D. Martínez es algo espectacular. También. 23 jonrones y 56 empujadas, 2.85 de promedio. ¿Cómo deja fuera a este hombre? Nelson Cruz está como bateador designado, pero el mismo Hanley Ramírez, 18 jonrones, 43 empujadas y estuvo lesionado, se perdió como... Parece que tú estás viendo solo la parte ofensiva. Tú estás viendo solo la parte ofensiva. Estoy viendo la ofensiva. También hay la parte... Gordon es un guante de oro de ya de más de 5 temporadas. y es muy solvente en el outfield. Está bien, y hace mucha... Yoenny Céspedes, 92 hits. También merece estar ahí. ¿Está? Y lo vamos a ver. Mookie Betts, 91 hits, inclusive un hit más que Trout. Sí. El novato Kevin Pillar, 88 hits y 2.83 de promedio. O sea, hay una gran cantidad de jardineros que sí, para mí son mejores que Kane y mejores que... El mismo Alex Rodríguez merece estar en el juego de estrellas. Como un año especial merece aparecer ahí. Vamos a ver, no sé. Y el bateador designado es Nelson Cruz, que ahí sí no hay ninguna duda. Sí. No hay ninguna duda ahí. Sí. Va a haber bateador designado en la Liga Nacional. Hay bateador designado siempre. Sí. Siempre en el juego de las estrellas hay bateador designado. Claro. La diferencia es que el bateador designado de la Nacional lo elige el manager. Exactamente. El ballot, la planillita, sí, que uno votaba en la página de MLB, no te permitía votar por un bateador designado de la Liga Nacional. Entonces, no, es por eso, es porque el manager va a elegir esa posición. Sí. El público vota por 17 peloteros, 9 de la Americana y 8 de la Nacional. Exactamente. Así es. ¿Quién le pudiera hacer sombra a Nelson Cruz? Kendry Morales, que fue el que quedó segundo en bateador designado. No sé si lo van a llevar a Kendry Morales, porque es otro Royal Man. Entonces, es otro, ah, exactamente. Por esa razón, es muy posible que no esté quedando. No, Royal ya es demasiado. Así es. Yo creo que se van a llevar otro bateador designado, yo no sé, Prince. No, puedes usar del mismo pool de peloteros de la Americana, puedes meter a otro como bateador designado, sin mayor problema. Ok. ¿Entiendes? Okay. ¿Quieres analizar la Liga Nacional, Pan? Vamos a seguir con la Nacional ahora. Adelante. Comenzamos con el receptor. El receptor es uno de los mejores peloteros del béisbol. Yadier Molina. Buster Posey. Señor. Pero si hay un pelotero tipo Trout, tipo Miguel Cabrera, tipo así de que no existe ningún tipo de duda de que debe estar ahí, en la Liga Nacional es Buster Posey, para mí. 87 hits, 14 jonrones como catcher y 57 empujadas como catcher a esta altura. Está proyectando alrededor de 30 jonrones y más de 100 empujadas como catcher. Recuerda que él está jugando muchos juegos como primera base. Claro, pero él tiene la ventaja. Es una ventaja para los jugadores del fantasy. Claro, pero él tiene la ventaja de que en este caso, al igual que en el fantasy, en este caso él es elegible como catcher. Entonces, exactamente, se lleva por delante a los demás, a Yasmani Grandal, a Miguel Montero, a Norris, al propio Molina, que es el único que yo pienso que le hace sombra desde el punto de vista defensivo. Quizá Molina es mejor mascoteador que el propio Posey, pero Posey es un pelotero completo. Bueno, te ayudo entonces. Buster Posey, no hay ninguna duda ahí, y yo pienso que su sustituto a mitad del juego, por ahí en tercero o cuarto inning, va a entrar Yadier Molina por él. Ajá. Vamos ahorita a la primera base. Otro de los peloteros que para mí, este es uno de mis peloteros favoritos, uno de los mejores peloteros del béisbol, está también en un ritmo ascendente, yo pienso que todavía no ha llegado a su potencial. 20 jonrones, 67 empujadas a esta altura y 348 de promedio. Estoy hablando de Paul Goldschmidt, de la estrella, digamos, la única estrella que prácticamente... La oveja negra de los Diamondbacks. Sí, señor. El pelotero franquicia, yo no sé cómo está la situación de su contrato, pero yo creo que ellos tienen que hacer un esfuerzo por amarrarlo a largo plazo, porque tienen que hacer un equipo alrededor de este pelotero que realmente es toda una estrella. ¿Qué otros peloteros están ahí en primera base que pueden estar ahí en el juego de estrellas? Adrián González ha tenido una buena primera. Adrián González, yo hoy voto por ser el juego en Cincinnati. Es posible que quieran complacer y meter a Joey Votto. Está también a Anthony Rizzo de los Cachorros, que exactamente, que lleva 15 jonrones y 45 empujadas. Por ahí sí, pudieran venir los tiros. El mismo Lucas Duda. Sí. Que ha sido el que ha cargado el equipo de los Mets, quitando la parte de picheo, ha sido el que ha cargado con la parte ofensiva de los Mets. Aunque el promedio es un poquito bajo, 2.48. Sí, pero ha sido muy efectivo con el Segunda base es Dee Gordon. Este es uno de los peloteros más, digamos, más rápidos, más excitantes en lo que es el movimiento en la base. Y creo que es líder bate, ¿no? Yo creo que es el líder bate de la Nacional. 3.39, no, lo supera Goldschmidt en este momento. En este momento, ok. Pero sí, tiene 29 bases robadas. Tiene prácticamente el triple del segundo. El segundo es nuestro compatriota César Hernández. Toda una sorpresa lo que ha hecho César Hernández en poco tiempo, porque no está desde comienzo de temporada. Tiene ya 11 bases robadas. Sí. Y está bateando 2.99. Yo lo agarré por ahí en una de las ligas para aprovechar esto, porque yo sé que esto no va a durar. Pero bueno, Dee Gordon, ¿y quién pudiera estar ahí? Pudiera estar Brandon Phillips. Yo no sé si él está todavía lesionado. No, Brandon Phillips no está a nivel de estos peloteros para la Liga Nacional, no creo. Pero todavía está lesionado. Quizá Panic pudiese meterse. Es muy joven todavía. Ahí está el hawaiano Colton Wong de San Luis. San Luis es un equipo puede ser. Y una de las razones es este hawaiano que tiene 36 empujadas con 2.79. Está también uno que ha tenido una buena temporada ofensiva, que es Jace Peterson de Atlanta. Yo no sé si este Jace Peterson es novato, pero tiene 35 empujadas. Neil Walker, en fin. No hay muchos números buenos ofensivos en la segunda base en este momento. Pero uno de los que se destaca es Colton Wong, que yo creo que pudiera ser el escolta ahí. ¿Ok? Uh-huh. Vamos al shortstop. En el shortstop está Johnny Peralta de San Luis. Una elección un poquito, si se quiere, polémica, pero bueno, hay que decir que Peralta está teniendo una tremenda primera mitad. 2.97 promedio con 11 honrones y 42 empujadas. Bueno, imagínate que han superado en la votación a Troy Tulowitzki, que era el tradicional titular de esa almohadilla. Sí, porque Tulowitzki, muy a mi pesar, yo lo agarré en una de mis ligas, apenas está bateando, o sea, está bateando bien, 3.21, pero sí. Su marca de fábrica, que son los honrones, tiene 9 apenas. Y Brandon Crawford es el líder en los honrones en los shortstop con 12. Ese pudiera ser, junto con Tulowitzki, pudiera ser el que salga ahí a mitad del juego. ¿Ok? Tercera base, bueno, aquí se dio lo que estábamos pidiendo tú y yo. Todd Frazier le ganó por una nariz a su escolta, que estaba ganando la votación hasta la semana pasada. ¿Te acuerdas que aquí hablamos del caso de Todd Frazier y que se merecía estar aquí? Es el líder entre los honroneros de la posición. Es el tercera base que tiene más honrones hasta este momento con 25 en la Liga Nacional. Y en Cincinnati es más o menos como Goldschmidt, la oveja negra. Sí, señor. El más consistente de todos los peloteros de la alineación ofensiva. Cuando anuncien ese line-up ofensivo y salgan a pararse ahí delante de los dogados, bueno, ahí se va a caer el estadio con la presencia de Frazier. Claro, claro. Falta ver si va a estar o no va a estar Pete Rose. no han dicho nada hasta ahora. Bueno, y los outfielder, en los outfielder tenemos uno fijo, que es Bryce Harper, que es el candidato mío a MVP. Si la temporada terminara hoy... Tuyo y de muchos. Yo también lo comparto. Yo creo que Bryce Harper sería el MVP. Claro, claro. 300, en este momento sí. 347 promedio, 25 honrones, 60 empujadas. Claro. En la votación quedaron dos que están lesionados y que no van a estar. Giancarlo Stanton y Matt Holliday. No, Matt Holliday probablemente pueda jugar. Porque él está en lista de lesionados esta semana y se activa a partir del lunes. Y dependiendo cómo se sienta, pudiese estar ahí. Mira, no lo des por confirmado lo de Matt Holliday. A lo mejor lo vas a ver. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Que lo merezca es otra cosa. ¿Quiénes pueden estar ahí? Vamos a suponer que Holliday no está. ¿Quiénes pudieran estar ahí? Bueno, está el novato Jock Peterson, ¿verdad? Jock Peterson es otro que está, seguramente será invitado. Ryan Brown, que pudiera ser el único de los cerveceros de Milwaukee ahí, tiene 15 jonrones. Un muchacho de la casa, Marlon Byrd, tiene 14 jonrones, pudiera estar ahí. Justin Upton pudiera ser un representante de San Diego. O Hayward. Jonrones. Curtis Granderson pudiera estar ahí. ¿Quién más? No sé si Jay Bruce está lesionado. No, Jay Bruce no va a estar ahí. No va a estar ahí. Tiene no, dos. Está bateando muy poco. Tiene muy poco promedio. Sí, sí. Ok. Entonces, si nos vamos por los hits, tenemos otro Arizona, Pollock, que es el líder en hits entre los outfielders con 96, pudiera ser Pollock. Por ejemplo, él sí se merece estar ahí. Sí, señor. Otro por ahí, Starling Marte y Andrew McCutchen, uno de los dos pudiera estar ahí. Yo pondría a McCutchen antes que a Matt Holliday, por ejemplo. Sí. Sí, yo particularmente. Sí. Bueno. Y bueno, ese es el line-up entonces de la Liga Nacional. No podemos especular con respecto a los pitchers porque depende de que si lanzan o no el domingo anterior y todo esto. Entonces, podemos hablar de nombres. Félix Hernández por una liga, Clayton Kershaw por la otra. Lo que ha hecho Max Scherzer se merece estar ahí. Oh, mira, aquí depende mucho también de la rotación esta semana, porque probablemente un lanzador que le toque abrir el sábado o el domingo, más que todo el domingo, no lo vas a ver lanzar el martes. Y creo que siempre el equipo está por delante. Entonces, okay. En el caso de, por ejemplo, ¿quién te pudiera decir que lanzó, alguien que lanzó ayer que pudiese tener chance? No sé si el pitcher Lynn de los Cardenales de San Luis, Chris Sale, no sé si Chris Sale va a poder lanzar. Fíjate esta estadística. El manager Bochy va a tener que elegir, en este momento hay 13 abridores de la Liga Nacional que tienen efectividad por debajo de 3. Y eso no incluye a Cole Hamels, a Clayton Kershaw y a Madison Bumgarner. Esos tres zurdos tienen la efectividad en este momento por encima de 3. Pero por debajo de 3 hay 13 lanzadores, abridores, con la efectividad por debajo de 3. Uno de ellos, sin ver aquí los números, estoy seguro, es que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo se llama? Zach Greinke. Sí, Garrett Cole. Garrett Cole. Zach Greinke. Sí. Vamos a mirar aquí un momentico los números de picheo. Me gusta ver. Johnny Cueto, creo que está ahí. Johnny Cueto, yo creo que pudieran ponerlo ahí, sí. y que pudiera ser su último juego de estrella con ese uniforme. Recuerda que ahorita en los últimos juegos de estrella se ha empleado la opción de usar 5 abridores o 6 abridores y 4 relevistas, o 3, o 5 y 4, o 6 y 3. Recuerda que. Ya, ¿tú sabes cuál es la efectividad de esa Greinke? Menos de 1.5, 1.48. Sí. ¿Ok? Sí. El otro que yo decía en memoria, Max Scherzer, es el segundo, 1.82. Un veterano que estaba fuera del béisbol y que regresó y que está teniendo espectacular temporada, AJ Burnett, 2.05 efectividad. Seguro lo vamos a ver. Sí, señor. Miller de Atlanta, 2.07. Gerrit Cole, que tú lo estabas nombrando, 2.28. Jacob deGrom, 2.30. Lance Lynn 253. Bueno, es una cuestión espectacular lo que claro, tenemos. Y no todos, como te dije, van a poder estar. Recuerda que 3 innings lo van a lanzar los relevistas. O sea, vas a tener que poner un inning a pichar a lo mejor a Trevor Rosenthal o a Storen de los Nationals o a Kimbrel de San Diego, o vas a tener que poner en un inning a quien digamos a Falquín Rodríguez. O sea, Yo pienso que el cerrador de este juego debería ser por la Liga Nacional, Aroldis Chapman. Sí, pero no es solo el cerrador. Recuerda que ellos están utilizando relevistas. Correcto. Inning 7 y 8, lo más seguro que sea un relevista. Sí. Es posible que en la americana vas a ver de repente el séptimo inning lo va a tirar Betances, y el noveno lo va a tirar Perkins, y el octavo... También vas a ver relevistas que son abridores. Tú pudieras ver a Jake Arrieta, pudieras ver a Johnny Cueto en un inning 3 o en un inning 4. Así es. O a Michael Wacha. Claro, claro. Todos estos que te estoy nombrando están en este grupo que tienen abridores con efectividad por debajo de 3. Uh-huh. Arrieta, Cueto, Jason Hamel, Francisco Liriano, todos estos están con efectividad por debajo de 3. Sí. Entonces aquí el manager Bochy tiene bastante de dónde agarrar, además de los relevistas. En los relevistas, por ejemplo, el que tiene más salvado en este momento es Melanson de Pittsburgh. Después viene Drew Thorin, tiene 25. Uh-huh. Melanson tiene 27. Viene Rosenthal con 24. Este que es un emergente, Familia, que no era el cerrador a comienzo de temporada. Bueno, Familia está metido ahí con 22 salvados. Jason Grilly, Kimbrel, que debería estar entre los primeros, está ahí de sexto con 21 salvados. Pero eso se explica por la situación de los pares de San Diego. Señor. Le han dado menos oportunidades, han estado en juegos que se han decidido en extra innings muchos partidos. En la Liga Americana, pues yo pienso que Glenn Perkins debería estar ahí. Tiene 27 salvados. Está perfecto. Tiene 27 en 27 oportunidades. Sí, señor. Hay que darle la pelota en el noveno inning. Zach Britton, de mi equipo, tiene 23 en 24 oportunidades. Houston Street. Boxberger de Tampa Bay, que es una sorpresa para mí, 20 salvados, 22 oportunidades. Uh-huh. Luke Gregerson de Houston ha hecho un gran trabajo también. Recuerda que al final todos tienen los representantes de los equipos, no solo tienen que estar en el roster, sino debe jugar alguien de cada equipo. Sí, señor. Eso es importante para los managers. Tienen de alguna manera que hacer que por lo menos en algún momento del juego un pelotero de cada equipo consuma un turno o juegue en una posición. O por lo menos esté ahí en el terreno. Exacto, jugando posición. Recibiendo los aplausos, porque no siempre juegan, ¿no? Así es. Sé que todos juegan. Mira, en la Liga Americana, que es una liga bateadora, también hay muchos pitchers por debajo de 3. Sí, señor. En efectividad es Dallas Keuchel con 2.03. Ese puede ser el abridor, ¿sabes? Él debería ser el abridor para mí. Sonny Gray, 2.09. Chris Archer, 2.18. Chris Sale. Héctor Santiago, 2.40. David Price, 2.54. Giovanni Gallardo, que es una sorpresa para mí, 2.56. Scott Kazmir, otra sorpresa para mí, 2.56. Y uno que no debería ser sorpresa, pero que sí lo es para mí, Wei-Jin Chen, que siempre lo estoy votando, 2.84. Chris Sale, 2.87. Sí, señor. Y otro que es una sorpresa para mí, Ubaldo Jiménez, 2.96. 10 lanzadores de la Liga Americana tienen efectividad por debajo de 3. El siguiente es Félix Hernández, que tiene 3.02. Yo pienso que Félix Hernández, por jerarquía, le van a dar la pelota en el primer inning. No sé tú qué opinas. No creo. Yo no creo que para el primer inning, no. ¿No? No creo, no. Yo creo que Félix Hernández va a ser convocado por su jerarquía, pero no creo que sea el abridor del juego de las estrellas. Bueno. Es mi opinión. Yo creo que hace mes y medio hubiera dicho que sí. Pero sus últimas salidas no ha sido de un tal dominio, mientras que pitchers como Keuchel me parece que ha sido extraordinario. Y Sale también, Chris Sale. ¿Sabes quién tiene más poncha en este momento que Félix Hernández? Archer. Y deberíamos hablar con él. Chris Archer. No, claro que sí, él está de líder, pero uno que es una sorpresa que tenga más poncha que Félix Hernández es nuestro también compatriota Carlos Carrasco. Imagínate. Tiene 110 ponches. Y Félix Hernández tiene 106. Y yo hablo de Carlos Carrasco porque en estos días lanzó una joya que lamentablemente no se cumplió ni el juego perfecto, ni el no-hit run. El no-hit run lo perdió con 2 outs en el noveno inning. Y con el bateador en 0 bolas y 2 strikes. Que eso es lo que más rabia da. Le dio un sencillo ahí de eso que llaman podrido. Apenitas por encima de, creo que fue el segunda base. El segunda base se estaba lamentando, Jason Kipnis. Oye, si yo hubiera sido un jugador un poquito más alto, quizás hubiera podido agarrar esa pelota. Pero bueno, ahí hubo mucho movimiento. Yo escuché por radio yo estaba en el carro, escuché ese noveno inning por la radio y se atravesó ahí un boleto a Drubal Cabrera de estos turnos donde le sacan bastante foul y ahí lo agotó, porque ya realmente llegó al noveno inning con más de 100 picheos. Tenía casi 100, más de 120 lanzamientos. Pero bueno, tremenda temporada de Carlos Carrasco. No te extrañe verlo en el juego de estrella, ¿viste? 10 ganados, 6 perdidos y 3.88 de efectividad. Sí, lamentablemente, como te digo, no he visto cómo va a ser, cómo están las rotaciones de los grandes lanzadores, porque lamentablemente los que le toque lanzar esta semana, el sábado y el domingo, muy difícil que lo veamos lanzar el martes. Sí. ¿Entiende? Y no van a sacrificar un turno a la rotación por un inning del juego de las estrellas. Es verdad. ¿Entiende? Sé que ese tipo de situación es bueno ponderarlo y así ha sido siempre. ¿Okay? Yo creo que ya podemos dejar el tema del juego de estrellas así. Sí. Volveremos a hablar el lunes, donde vamos a tener nuestro podcast acostumbrado. Y ahí hablaremos, por supuesto, del Honrón Derby, ya tendremos la reserva, ya tendremos todo. Si quieres, por lo largo de este programa vamos a dejar también el tema de los prospectos internacionales que se firmaron esta semana, la semana pasada. Sí. Ok, que ese, como no es un tema, digamos, directo del béisbol de Grandes Ligas, en el sentido de que no afecta el timing, podemos dejarlo para la semana próxima también. Es verdad. Okay. Pero mira, qué calidad los prospectos que están saliendo este año. Lo repito, lo hemos hablado varias veces. Este es un año realmente que destaca por la gran cantidad de buenos prospectos que están saliendo. En estos días trajeron uno los Twins de Minnesota, aparte de Byron Buxton, trajeron a Miguel Sano. No sé si es Sano o Sano, pero que estaba matando la triple A. Bueno, si hay uno que se llama Cano, este a lo mejor es Sano, pero yo creo que es Sano. Este debe ser Sano. Bueno, Sano o Sano. Si no está enfermo, está bien. Pero, ha bateado de hit en todos los juegos que ha participado. Él es un slugger. Todavía no ha bateado su primer home run, pero bueno, yo lo agarré en una liga esperando, pues, que me dé buenos resultados. Porque, oye, estoy de mala. En un equipo yo tengo lesionado a George Springer, a Miguel Cabrera y a Giancarlo Stanton, a los tres. Estoy ahí, prácticamente te quedaste sin los caballos de batalla. Sí, señor. Mira, hay que, además de la joya picheo que lanzó Carlos Carrasco, hay que hablar de que Chris Sale empató a Pedro Martínez como los únicos pitchers en la historia que han ponchado más de 10 bateadores en 8 juegos consecutivos. ¿Ah? Tremendo récord. Una broma realmente asombroso. Y eso catapulta a Chris Sale en la lucha por el Cy Young. Sí. ¿Entiendes? Junto con lanzadores como en su liga americana, como el Keuchel que hemos hablado, y como Chris Archer también, y el mismo Félix Hernández, que a pesar de sus salidas no tan buenas, sin embargo tiene triunfos suficientes para poder rematar y meterse en hasta los 20 triunfos en la temporada. Okay. Así que aquí hacen unas comparaciones con algunos inmortales, zurdos como él, ¿no? Sí. Por ejemplo, Randy Johnson y Sandy Koufax. En este momento, cuando hicieron este análisis que fue recién la semana pasada, Sale tenía 766 ponches en 682 y 2 tercios de innings, con una efectividad de 2.81. Koufax tenía 557 ponches en 565 y 1 tercio, y un récord de 30-37 con 4-23. Números por debajo de los que tiene Chris Sale. Y la gran unidad tenía 38-34, una efectividad de 3.97, también por debajo, y 592 ponches. Es decir, a esta altura de su carrera, él tiene mejores números que los que tenían Koufax y Randy Jones. ¿Qué te parece? ¿Eso es algo de la carrera o en una temporada? No, comparando la carrera de Sale con la carrera de Johnson y la carrera Koufax en este punto. O sea, los años que tiene de carrera Sale con los años que tenía Randy Johnson en ese momento y con los años que tenía Sandy Koufax. Lo supera los dos, tanto en ponche como en efectividad. No me lo hubiera imaginado, de verdad. Sí, no, yo tampoco. Sí. Y también en juegos ganados. A pesar de que ese equipo es tan malo, porque hay que ver que es malo ese equipo de los medias blancas. Sí. A pesar de eso, tiene 46 victorias que superan a los que tenían en ese momento tanto Randy Johnson como Sandy Koufax. Claro, de ahí en adelante hay que proyectar y ver qué va a pasar. Exacto. Pero yo creo que este es un lanzador que no se va a quedar en Chicago. Este es un lanzador que yo lo veo en un equipo contendor, tipo Yankees, tipo Boston, tipo Angelino, o quién sabe si hasta en la Liga Nacional. Es muy muy probable que así sea. Sí. Uh-huh. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Muy bien. Chévere. Quedó bastante bueno. Ya quedamos comprometidos para la semana que viene de que vamos a hacer nuestro análisis de cuáles han sido los mejores lanzadores y los mejores bateadores por posición, para ver si estamos de acuerdo con lo que los fanáticos han elegido, lo que sería el juego estrella. ¿Okay? Una lástima las lesiones de Cabrera, de verdad que le hubiera dado un brillo más al juego de estrellas. Es una lástima, pero bueno, no siempre puedes contar con todas las estrellas a la vez. Pero el roster que quedó en la votación a mí me satisface bastante. Estoy bastante de acuerdo. Bueno, les recuerdo a la audiencia que nos puede encontrar nuestros programas, este y todos los anteriores, en la dirección de blog, que es segundadelnoveno.blogspot.com. Esto es en letra. La cuenta de Twitter es en números, se escribe @2DADEL9NO, @segundadelnoveno, esa es nuestra cuenta de Twitter. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. León, gracias por tu participación, qué bueno quedó el programa y nos vemos la semana que viene. Así será, un abrazo a todos. Chao. Chao, chao. Ya va. Ay, es que se me olvidaba. No le diste récord. Música, la canción. No le di récord, tenemos que empezar de cero. Bueno, vamos a hablar luego de estrella. No. Lo que pasa es que yo siempre dejo para este momento un tema beisbolero, que eso le gusta mucho a nuestra audiencia. Entonces, en este caso, vamos a ir con lo que es el himno del béisbol, el Take Me Out to the Ballgame. Y ahí tenemos muchas opciones porque mucha gente ha grabado esa canción. Pero en este caso yo voy a radiar la versión que por la cual yo conocí esta canción, que es la que cantaba Harry Carey, el hombre de los grandes lentes, siempre, impepinablemente, como decimos en Venezuela, en el séptimo inning, en todo juego de los cachorros, en el Wrigley Field, Harry Carey decía, A1, A2, A3, y empezaba ahí su... Entonces, oye, la yo versión conocía antes del programa de Juan Bené. Ah, bueno, es posible que yo la haya escuchado, pero... Claro, la que cantaba la mujer. Debe ser que no me llamó mucho la atención, yeah. Pero me llamó más la atención a Ricker y debe ser por el carisma de él y por los lentes y todo eso, y que él involucraba a la gente y le hacía ademanes así desde el palco, bueno, pero canten y tal, y entonces, bueno. Y al final decía, let's make some runs, porque ahí le tocaba batear a los cachorros. Sí. Entonces, Harry Carey con Take Me Out to the Ballgame, es nuestro tema beisbolero al día de hoy. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Un abrazo, chao. Chao. Let me hear you. Go to